confusión que se confunda. El que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda. Está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos. Y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Bueno, 11 de la mañana, 9 minutos en Uruguay, 2 horas menos en Cuba y en La Habana. Tenemos en línea en este momento, con el gusto de recibirlo en este comienzo del 2022, en días donde estamos recordando un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, a Ernesto Teuma, que es licenciado en Relaciones Internacionales, es docente de teoría política en la Universidad de las Artes de La Habana e integra el colectivo La Tiza, que tiene un blog, una página en internet, y lo tenemos en línea en este momento. Ernesto, bienvenido a Radio Centenario. Saludos, Hernán, Marcelo, y a todos los compas y las compas que nos escuchan desde Uruguay y el mundo. Bueno, la verdad que estamos contentos de haber podido llegar a ustedes. Ernesto, te comentábamos cuando preparábamos este contacto que conocíamos lo que hace La Tiza a través de internet, las reflexiones. Y una cosa que yo comentaba en mi casa anoche, cuando después que hablábamos, que llamaba la atención, quizá para ustedes es algo normal, pero fuera de Cuba, esto de que la Universidad de las Artes... Uno de los cursos o materias que tenga es teoría política. Habla también de lo que es la educación en Cuba, de alguna manera. Sí, sí, es parte del currículo de formación general de por lo menos 4 facultades y pertenece al departamento donde se imparten también filosofía y estética. O sea, hay un contubernio y una promiscuidad fecunda ahí entre las 3 disciplinas que hasta ahora ha dado bastante buenos resultados. Está bueno, está bueno. Ernesto, contanos a nosotros y a los oyentes, ¿qué es bien La Tiza? Sí, La Tiza es una revista digital, quiere ser una plataforma de pensamiento para pensar el presente y los desafíos de la Revolución Cubana, sus futuros necesarios. Quiere ser un enclave de pensamiento crítico y colocar un punto de vista socialista en el entorno digital cubano. Es un proyecto que nació marcado por uno de nuestros referentes intelectuales, éticos y políticos, Fernando Martínez Heredia. Pues la mayoría de los, bueno, la práctica totalidad de los integrantes de La Tiza cursaron con él en el 2015, quizá una de sus últimas experiencias docentes, un curso llamado El Marxismo de Marx, en el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinelo. De ahí estos jóvenes salieron energizados, crearon una organización efímera, de poca duración, que se llamó la Red de Jóvenes Anticapitalistas, y que tuvo un órgano editorial, un blog también de corta duración llamado El Punto, que funcionó sobre todo en el año 2016. La red se desintegra por desavenencias internas, múltiples factores, pero sobrevive el grupo de comunicación que animaba y ese grupo de comunicación y parte de la coordinación de la Red de Jóvenes Anticapitalistas crean La Tiza en febrero del 2017 como un intento de, bueno, impulsar una labor de divulgación, de pensamiento, y así hasta hoy. O sea, es una revista pequeña pero combativa y que en los últimos 2 años sobre todo hemos tenido bastante trabajo a partir de los vaivenes de la situación acá en Cuba. Claro. Entonces ese sería más o menos el papel que La Tiza quiere jugar, cómo se ve a sí misma y bueno, lo que hemos hecho hasta ahora. Sobre todo la recuperación del pensamiento, de lo mejor, de las tradiciones del pensamiento revolucionario cubano, latinoamericano y mundial, y sobre todo un análisis crítico de la situación en América Latina y sobre todo un análisis crítico de la situación cubana, ¿no? En conexión con nuestros colaboradores. Claro. Funcionamos absolutamente con trabajo voluntario, o sea, no pagamos un centavo por las colaboraciones y bueno, nadie nos paga un centavo, así que lo sacamos de nuestro tiempo extra de militancia que le sacamos a la vida y a las múltiples pertenencias de los casi 10 miembros que tiene el Consejo Editorial. Ernesto, después hablaremos de eso, de qué, qué nivel de debate, de intercambio, de análisis hay a nivel popular respecto a lo que es la realidad cubana. Hoy necesariamente es como una presentación de encuentro contigo, de temas que requieren más tiempo, más análisis y que esperamos poder ir haciendo, sí, en la medida que la generosidad de ustedes nos permita acercarnos más fuera de lo que llega a lo que accedemos por internet, por los medios oficiales cubanos, en fin. Pero lo primero, por supuesto, te imaginarás, es ir a estos hechos de los últimos tiempos. Pero antes preguntarte, ¿cómo se vivió este aniversario de la revolución del 1 de enero? Vimos que no hubo acto central, que hubo un mensaje breve difundido del presidente Díaz-Canel. ¿Fue distinto este aniversario a los anteriores? Bueno, voy a empezar por las cosas en las cuales se parece mucho, ¿no? Cada año de existencia de la Revolución Cubana es producto de esfuerzos tremendos y prácticamente es una sorpresa, es una maravilla. Cada año consecutivo en el cual la revolución logra continuar en el poder y en la dirección de un Estado y de una transición hacia una sociedad distinta. Entonces, en ese sentido siempre es muy satisfactorio, aunque este año, producto, bueno, de la situación económica, de la COVID, no hubiera un gran acto central. Pero es una celebración que también merece ser sobria, precisamente porque este 63 aniversario, el año que se abre para la revolución, y más que para la revolución, para los revolucionarios cubanos, un sujeto bastante más concreto que esa entidad abstracta, es un año de muchos desafíos y de muchos cruces, y será un tiempo crítico. Quizá siempre el tiempo de la revolución es un tiempo crítico, ¿no? Siempre la revolución se encuentra frente a la catástrofe de su posible desaparición, ¿no? Y lucha por persistir. Pero este año particularmente va a requerir de nosotros un esfuerzo alejado de todo triunfalismo y con una claridad tremenda de qué es lo que hace falta y qué es lo que necesita. Así que así más o menos fue como se vio, por lo menos acá en la tiza, alegría de estar vivos, de haber sobrevivido a la pandemia, y en ese caso el triunfalismo quizás esté muy justificado, las vacunas, claro, los muchos éxitos que hemos tenido en la gestión de la pandemia y que han permitido reducir mucho los casos, pero también una reflexión más sobria de cuáles son los desafíos que nos enfrentamos. Claro, en ese contexto era que te preguntábamos si no hubo, digamos, las ceremonias tradicionales. Creo que se hace esa recreación que empezó el domingo, creo, de la Caravana de la Libertad por algunas organizaciones, pero supongo que también por lo sanitario no se hizo los actos centrales que solían hacerse. No, solamente programación, sobre todo programación televisiva. Hay el enfoque de la comunicación política se ha volcado totalmente a las redes sociales, y eso también explica el video, el hecho de que haya sido corto, el hecho de que haya sido grabado en una oficina, a diferencia, bueno, de un acto público, de un acto de masas, de un discurso en qué sé yo. También estuvo precedida por las sesiones de la Asamblea Nacional, que siempre sesiona a finales del año, un pleno del Comité Central del Partido. O sea, hubo quizá varios actos públicos importantes que puntean este primer aniversario, pero quizá tengamos que esperar hasta el 8 de enero, que es la llegada de esa caravana de la libertad acá a La Habana. Claro. Esa caravana de la victoria, para realmente sentir, porque como va pasando por todo el país, ese performance político que es parte, bueno, de cualquier celebración. Claro. Pero yo creo que, bueno, en parte la situación sanitaria y la situación económica quizá no ameritaban, pero podía haber sonado mucho más. Eso sí, al menos ese es mi criterio. Bien. Ernesto, aunque, bueno, hablando de la realidad, mantengo lo que dije al principio, ¿no? Un año más siempre resuena, ¿no? 63 años sigue siendo un número impresionante. Sin duda. Te decía que, hablando de la realidad económica y este bloqueo, ¿cómo ha repercutido estas últimas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos en el aumento de estas medidas contra Cuba en estos últimos años? Bueno, habría que verlo en una perspectiva un poco más larga que el último año o el año anterior. O sea, este último ciclo de medidas y de recrudecimiento del bloqueo comienza en julio del 2019, ¿no? Después de un breve periodo de normalización en el cual algunos elementos, y esto es importante enfatizarlo, solo algunos elementos del bloqueo, al menos aquellos que se encontraban bajo la jurisdicción ejecutiva de la presidencia de los Estados Unidos, con Obama se habían relajado, con Trump se revierte todo el legado de, digamos, flexibilización y suavización de estos elementos, y entran a jugar cosas que no son exactamente nuevas en la política hostil de Estados Unidos y de su gobierno federal en contra de Cuba, pero que sí llegan en un momento particularmente trágico, ¿no? En el 2019, en julio en particular, comienzan a establecerse un grupo de medidas que enumeran las 243 a día de hoy y que no han sido derogadas por la administración Biden, para el cual, según su secretaria de prensa a principio de su presidencia, un cambio en la política hacia Cuba no es prioridad y sigue sin ser una prioridad evidente. Las medidas se enfocaron en cortar líneas de suministro principales, tanto de divisa como de materias primas, al país, y también cortar los flujos de remesa, cortar los flujos de viajeros y, sobre todo, en medio de la pandemia, restringir al máximo las capacidades importadoras del país de insumos clave, como pudieron haber sido mascarillas, tanques de oxígeno, materias primas para medicamentos del cuadro básico que se producen acá en Cuba, pero son insumos que se importan en su mayoría la industria farmacéutica y que eran muy necesarios para el protocolo de tratamiento de los pacientes graves a la COVID-19. En fin, si ya era criminal antes de marzo del 2020, es cuando empiezan los primeros casos, en el momento más crítico de la pandemia simplemente se volvió realmente un acto cruel y deliberado de, bueno, y una demostración más de ese gélido corazón que late en la bestia norteamericana. Pero principalmente ha sido eso, o sea, el ataque a los flujos de remesas y la limitación de las remesas en general, la limitación de los viajeros desde Estados Unidos y la reintroducción de Cuba al país a la lista de países patrocinadores del terrorismo, que restringió los flujos turísticos en general, la persecución de los barcos que traían combustible, lo cual lo obligó a reorganizar en un tiempo bastante rápido todas las líneas de suministro de los combustibles, diésel, petróleo, para la generación eléctrica, lo cual nos colocó en finales de 2019 en una situación muy tensa. Y bueno, el ataque a las misiones médicas cubanas en el exterior y a todo el esquema de colaboración médica, tanto pagado como no pagado, el ataque a los bancos y a las transacciones financieras, que se fortaleció muchísimo, la activación del título 3 de la Helms-Burton, que permite demandar a empresas cubanas o extranjeras que comercian o tienen cualquier tipo de vínculo económico con empresas, y pongo las comillas, empresas expropiadas, ¿no? Sí, propiedades sí. Norteamericanas nacionalizadas en los años 60, 61. Entonces, todo ese cuadro vino a, digamos, fortalecer y amplificar los efectos económicos de escasez, desabastecimiento, encarecimiento, que tienen el bloqueo un componente importantísimo de explicación, porque bueno, los fletes, la importación, los costos, el trabajo con socios comerciales se dificulta mucho, pero sobre todo el bloqueo funciona para amplificar defectos y mal funcionamientos internos de la economía cubana al colocarla prácticamente a un límite de quiebre, a un punto de quiebre, en todos sus sentidos. A eso hay que sumar, Ernesto, hay que sumarle, en un resumen muy rápido que estamos haciendo contigo, ¿verdad?, para hablar del contexto de lo que vamos a hablar después, el golpe que ha significado con la pandemia, prácticamente la anulación de la actividad turística, que el principal ingreso que recibe Cuba. Y podríamos decir también, por ejemplo, la afectación, aunque esto tenga otra escala, pero, por ejemplo, el suministro de petróleo que le llegaba desde Venezuela en los últimos años, ¿no? Sí, como tenemos poco tiempo, no puedo entrar en detalles, pero básicamente esas son las grandes líneas. De hecho, tuvimos que depender y durante un tiempo largo del petróleo venezolano como principal socio comercial, y ese momento que se le llamó desde el discurso oficial la coyuntura, una coyuntura energética, nos obligó también a diversificar socios comerciales en el sentido de los combustibles. Por ejemplo, Algeria entró, Rusia entró a nuestro mercado de los combustibles, pero todas son transacciones que se hacen a veces en el más estricto secreto, o no tan estricto, pero por lo menos sí de una manera muy limitada, porque las compañías que comercian con Cuba, sus delegaciones, sus filiales principales, no dejan nunca de recibir una cierta llamada del Departamento de Estado o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros o de la Embajada Norteamericana del país que se trate, advirtiéndoles sobre los peligros de comerciar con el régimen de La Habana. Entonces, bajo esas condiciones siempre ha sido muy difícil funcionar, pero sobre todo después de julio del 2019, con un discurso que hace Trump frente a los veteranos, también entre comillas, de Bahía de Cochinos, y que es el que marca realmente el giro de su política hacia Cuba después de este intento de normalización, la situación no ha hecho más que empeorar. Y a pesar de esfuerzos de la solidaridad en los Estados Unidos, de grupos de solidaridad, de congresistas, senadores y otros sectores que favorecen un cambio de política hacia Cuba, se ha mantenido invariable bajo Biden este designio de aprovechar al máximo este punto de quiebre, el que nos lleva a la combinación fatal del bloqueo, la pandemia y insuficiencias en el proceso de reformas en curso, para ver si finalmente se regalan a sí mismos el cuerpo descabezado de la revolución a sus pies. Cosa que, bueno, hace que este nuevo aniversario sea aún más dulce. Claro. Ernesto, queríamos consultarte también para que nos hagas un rápido balance de lo que fueron los episodios de protesta en la isla que se registraron. Bueno, ¿cómo respondió la revolución desde el Estado? ¿Qué medidas o cambios se han tomado desde que ocurrieron estos hechos? Sí, este ciclo de protestas tiene también otra, porque siempre es curioso como todo sucede al mismo tiempo, pero no todos los tiempos son idénticos en ese sentido. Digamos que el ciclo político no este ciclo económico, sino que el ciclo político que abrió las protestas, digamos, comenzó sobre noviembre del 2020 y más o menos tuvo un cierre parcial, aunque todavía las cuestiones que planteó como ciclo político están abiertas, pero por lo menos en términos de capacidades de agitación y de movilización de sectores opositores, reaccionarios y contrarrevolucionarios contra la revolución cubana, comienza en noviembre con la sentada frente al Ministerio de Cultura de un grupo variopinto donde estaban desde transeúntes, curiosos, hasta sectores ya muchísimo más organizados dentro del campo artístico que responden a intereses, algunos directamente financiados, pero esos quizás eran los más fáciles de identificar. O sea, quizás lo más sorprendente del 27 de noviembre del 2020 haya sido la presencia de un grupo importante de personas que sentían que la protesta frente al Ministerio de Cultura era legítima, ¿no? Y era legítima en muchos sentidos. Era legítima a pesar de su captura posterior y de forma más inmediata con la entrada de figuras asociadas al Instar, a Tania Bruguera, a sectores, digamos, al infame movimiento San Isidro. Latía ahí, como sucedió, por ejemplo, después en el 11 de julio, una demanda legítima de democratización, de transparencia, de una relación distinta con los organismos estatales. Y comprender esa dualidad y esa complejidad, tanto en el 27 de noviembre como en el 11 de julio, o sea, el contenido, digamos, en bruto, la materia prima, la necesidad latente que está dentro de varios sectores de la población, ya sea artistas, ya sea pueblo llano, ya sea sectores profesionales, y luego la instrumentalización o la conducción política de esas necesidades latentes, de esas reivindicaciones hacia el campo de la derecha, de la, o sea, o lo que nosotros dimos en llamar en uno de nuestros editoriales, la oposición contrarrevolucionaria de derechas. Claro, antes de ir a eso, Ernesto, porque vos mencionaste ahí al pasar que podrían... Ahora sí, quedó... Hernán, ahí te iba a hacer una pregunta, sí, con respecto justamente a esta realidad de que de lo que viene pasando. ¿Qué decimos? Bueno, yo sigo con otra consulta. Sé que tenemos poco tiempo, Ernesto, pero tenemos varios temas para hablar contigo. ¿Cuáles son los desafíos de la economía cubana para este año 2022 que se presenta? Sí, la situación política tuvo que ver sobre todo con un sustrato económico muy fuerte. O sea, la escasez generalizada, el desabastecimiento, en parte por las medidas del bloqueo, en parte por la crisis económica internacional y comercial que generó la COVID, pero en parte también por un problema de gestión interna, o sea, de cadenas logísticas, burocratismo, desidia, falta de interés. Y a medida que la pandemia se recrudeció y... la crisis se hizo más aguda y la combinación fatal de esos elementos, o sea, la crisis generalizada, la anomia de ciertas instituciones, sobre todo aquellas del campo económico y político, y la falta de una conducción política revolucionaria, llevó al estallido de las protestas del 11 de julio. La normalización de la pandemia y hasta cierto punto la recuperación económica han aliviado de cierta manera, pero la economía sigue siendo un gran desafío en muchos sentidos. Por ejemplo, sobre todo la escasez, la inflación, el reto teórico de pensar todavía a esta altura, que no la tengamos, es sorprendente, los retos teóricos de la transición socialista y cómo generar un cambio hacia el bienestar y hacia el bien común. En ese sentido, quizás los desafíos macro son lograr una estabilización monetaria urgente, o por lo menos frenar la inflación galopante que se siente mucho en los bolsillos, en los precios, y que ha conducido a que la última gran reforma salarial que se ha realizado quede muy por debajo de las expectativas de la mayoría de la población. Una estabilización macroeconómica general de la economía cubana en cuanto a su déficit crónico fiscal, que tiene mucho que ver con la crisis exportadora que sufre, ¿no?, el mundo en general, y nuestro principal motor económico, que es el turismo, tiene que ver con los fracasos en la implementación de la tarea de ordenamiento, que iba a contracorriente de otro fenómeno importante y que se ha convertido cada vez en más importante, lamentablemente, que es la dolarización de la economía, que ese también es un desafío, limitar la dolarización hasta donde sea posible, porque pues si bien la dolarización era una de las opciones que estaba sobre la mesa, ya una vez tomada, con los efectos que tuvo en términos de exclusión, con la racionalidad que quizá tuvo en términos de la entrada de divisas al país, se ha generalizado no solamente al comercio minorista, sino también a las relaciones entre las empresas y de las empresas con los mercados mayoristas. Entonces, y sobre todo la reestructuración de dos grandes sectores, el energético y la agricultura. O sea, el tema de la soberanía energética y la soberanía alimentaria en un mundo en crisis se ha convertido para Cuba en una prioridad fundamental. En términos de desafíos prácticos, la disputa de los mercados turísticos, ahora que el turismo mundial se va a recuperar algo, se vuelve muy importante. La recuperación de las exportaciones, y pues, por tirar una cifra, Cuba perdió 3.000 millones de dólares en exportaciones por la contracción de la actividad económica, con todos los efectos que tuvo para las importaciones, para la garantía de los servicios sociales, para la compra incluso de insumos, y es en parte una explicación de la escasez. Y se espera que solamente de esos 3.000 se recuperen alrededor de 900 en el año en curso. O sea, como pueden ver, la diferencia es brutal. Y al mismo tiempo, el poder revolucionario cubano tiene el desafío de, bueno, llevar adelante y acelerar el proceso de reformas que se abrió en el 2011, llevarlo a término, por lo menos, menos aquello que fue pactado en los lineamientos, pero también enfrentar los desafíos políticos a los que esa reforma de el sistema de asignación central de recursos, la planificación centralizada y la economía en general lleva. O sea, el desafío político de confrontar la desigualdad creciente dentro de la sociedad cubana, confrontar la anomia de sus organizaciones tradicionales, ya sea barriales, pero sobre todo en el campo de la economía, los sindicatos dentro de las empresas estatales, ahora que estas empresas van a ganar más en autonomía, que es una autonomía superior de los dirigentes de esas empresas y no de empoderamiento de sus trabajadores, y el hecho de que sea de otra manera dependerá totalmente de nosotros. Con la ampliación del sector privado, la sindicalización, a partir del artículo 35 del Código de Trabajo, de esos trabajadores. A ver, ahí nos escuchás, Ernesto, ¿no? Pero sobre todo, la dinamización y democratización de la empresa estatal en el sentido del control obrero y el control de los trabajadores sobre el proceso productivo, sobre sus principales procesos. Bien. Eso, junto con la expansión de un sector cooperativo todavía muy incipiente, creo que podrían ser los acentos socialistas a una reforma que ha sido en muchos casos un trago muy amargo en la aceptación de las desigualdades, y en la manera en la cual ha profundizado procesos de exclusión y de diferenciación social que hace quizá 20 años eran impensables. Ernesto, tuvimos un pequeño cortecito ahí en la señal de internet y yo recuperé la garganta. Es lo que tiene la trampa de tener aire acondicionado acá en el estudio, ¿no? Que te puede dejar sin garganta a veces. Pero antes de redondear este tema de la economía, vos habías dicho al pasar, al principio ahí de esta parte del diálogo con Ernesto Teuma que estamos teniendo del colectivo Latiza desde La Habana, habías dicho cuando empezaron las protestas frente al Ministerio de Cultura o frente a ámbitos culturales, demandas legítimas de democratización, dijiste, que para quienes, bueno, defendemos la Revolución Cubana o vemos a Cuba como un ejemplo en muchas cosas, nos puede sonar raro. ¿Qué sería para vos o para ustedes demandas legítimas de democratización en esa realidad de Cuba hoy? Sí, tanto en el informe del octavo congreso del partido como en uno de sus últimos discursos en el segundo pleno del comité central, como en una reunión muy asonada que tuvo el presidente Miguel Díaz-Canel con los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, él se refería a varios elementos que podrían parecer sorprendentes. Uh-huh. El primero es la necesidad de hacer política. O sea, yo creo que ha faltado eso. O sea, la vocación de administrar la crisis, uh-huh. O sea, la vocación de evitar que la catástrofe económica que nos cerca nos termine engullendo completamente, no puede variar la perspectiva de que no hacen falta solo soluciones económicas. O sea, si estamos hablando de una transición socialista, no hace falta solo soluciones económicas. Y en el caso de las protestas del 11 de julio, si bien en ese momento el ejercicio de restablecimiento del orden frente a los disturbios, frente a las protestas, era absolutamente necesario, tampoco puede cegarnos ante las soluciones policiales. O sea, uh-huh. Las soluciones en el caso cubano tienen que ser absolutamente políticas. Y te marco una diferencia precisa que tiene que ver con la democratización. En la crisis anterior, una de las crisis anteriores, uh-huh. En los años 90, en el año más duro del periodo especial, el año 93-94, la Central de Trabajadores de Cuba desató una cosa llamada los parlamentos obreros, donde los sindicatos cubanos, que en ese momento todavía comprendían una parte importante de la fuerza de los trabajadores del país, discutió las medidas para tomar la crisis, realizó grandes asambleas y discusiones en el seno de los sindicatos, pero también en el resto de la sociedad, y en una gran sesión de la Asamblea Nacional estableció los parámetros a partir de los cuales todos íbamos a compartir los costos de la crisis y qué costos iban a compartir. El carácter terrible de la pandemia en su aislamiento social ha impedido quizás que un proceso de diálogo similar ocurra en términos de cuáles son las alternativas. Claro. Y se ha limitado la participación de la gente a una responsabilidad ejecutiva que la última reforma constitucional no hizo sino reforzar en términos del poder de las provincias, en términos del poder de la administración dentro del aparato del poder popular. Pero ahí hay latentes todavía y sin solucionar demandas de democratización que no son precisamente nuevas, sino que se arrastran incluso desde los 80. La descentralización territorial, el fortalecimiento de los municipios, el fortalecimiento de una esfera pública y de comunicación popular socialista, ¿no? Que permita democratizar la voz y las reivindicaciones y que los análisis sean más profundos y más críticos en todos los sentidos, el reforzamiento de una sociedad civil socialista que no debe ser meramente un apéndice estatal en ningún sentido, sino el producto del sedimento social y cultural de 63 años de revolución que se encuentran por todas partes a nuestro alrededor y que no han sido o no han tenido la oportunidad de ser debidamente canalizados, de ser debidamente reconocidos. Y, por ejemplo, la nueva constitución de 2019 solo contiene elementos referentes a la sociedad civil, incluso sociedad civil socialista, 3 veces, y todos muy instrumentales. Mm. O sea, no solamente reforzar el Estado revolucionario, las dinámicas de su administración pública, sino también pensar en ese tejido conectivo, ese tejido social, que los cambios de los últimos 30 años degradaron mucho del que existía antes, pero que precisamente los cambios que han sucedido hasta entonces requieren repensar y remover. Y voy a terminar con una anécdota. En una comunidad de Habana del Este, que es un lugar donde vivía hasta hace muy poco, una comunidad de tránsito, que es como se le llaman a los lugares donde se acogen aquellos que han sufrido derrumbes o que han perdido sus casas por desastres naturales y que se encuentran a la espera de una nueva vivienda y que a veces están en esa espera durante 5, 10, 15 años, conversaba con las autoridades. Un lugar donde, por ejemplo, los Comités de Defensa de la Revolución, que es una institución de referencia que Gerardo Hernández Nordelo está intentando revitalizar y quizá casi reanimarse a la palabra. Uh-huh. La dirigente de ese lugar, en Berroa, una mujer trans llamada Arianna, se entrevistaba conmigo. Yo le preguntaba, bueno, ¿cuáles son las necesidades que tiene este lugar? Ya había conversado con el delegado y el delegado me había dicho, no, viales, agua, iluminación, electricidad, de comunidades informales que se habían ido estableciendo en toda la zona esta del Valle de Berroa. Pero cuando llego a ella, esta muchacha trans, Arianna me dice, lo que nosotros necesitamos es que, atención, que nos escuchen. Claro. Y en ese momento intervención, quizás sería la palabra, pero de trabajo y de reconexión con los barrios, nos dimos cuenta que en los últimos 10 años habían crecido muchas desigualdades que pensábamos que no teníamos y que hemos cubierto en la tiza de distintas maneras. Tú mismo me mencionabas un trabajo sobre los sistemas de atención a la familia y del cuidado de los ancianos. Uh-huh. O sea, habían proliferado más allá de nuestro campo de visión a partir de que se habían desintegrado ciertas redes de sustento social, muchas desigualdades a nivel económico, a nivel cultural, pero también del campo de lo que era visible, ¿no? De lo que podíamos enfrentar directamente. O sea, gente que no estaba siendo escuchada, gente que tenía demandas y reivindicaciones de una vida mejor y una vida de bienestar, y gente que tenía quejas legítimas de cosas que por la desidia, por el burocratismo, por el abandono, se habían hecho o se habían dejado de hacer. Entonces, la democratización en Cuba no será una democratización o no podrá ser una democratización. Ay, ahí perdemos la señal un poquito. Pero ahí se retoma. O de multipartidismo que existe Ernesto, en todos lados. Si no, se cortó un poquito ahí. A ver si nos escuchás. La creación profunda de un socialismo democrático, participativo y popular. Bien. Ahí se había cortado un momento cuando dijiste la democratización en Cuba no será o será, y tuvimos un pequeño corte ahí. Bueno, no será, o al menos no puede ser pensada dentro del socialismo como multipartidismo, Estado de Derecho o qué sé, tripartición de poderes. O sea, se trata de colocar el poder popular no ya como un sistema formal anexo al Estado o de desarrollo de las instituciones estatales, sino como un referente y como un horizonte que nos conecte incluso con lo que está sucediendo hoy en América Latina. Bien. O sea, cómo reconstituir el poder popular en todos los sentidos, no solamente como un mejor funcionamiento del aparato estatal que nos hace falta, sino como una democratización del poder en todos los ámbitos, cultural, económico y político, en los barrios, en las comunidades, en las escuelas, en las empresas. Muy bien, bueno, te están llamando por ahí, nos parece. Te queremos agradecer estos minutos, quedamos contentos, la verdad, de después de años de búsqueda encontrar un interlocutor que nos ayuden a ver estos temas de la actualidad cubana como siempre, identificados con la defensa de esa revolución, pero salir de los de las consignas, ¿verdad?, de toda la liturgia que se mantiene en torno a Cuba, pero que es necesario defenderla desde los hechos concretos y mirar la realidad de frente. Te agradecemos mucho este tiempo y te comprometemos, quizá bajo el pretexto de que estamos en el mes de un nuevo aniversario de la revolución, a ver si en los próximos días podemos combinar, la semana próxima, redondear este panorama general profundizando en algunos temas. Está bien, perfecto. Yo les agradezco muchísimo a ti y a Marcelo y a Radio Centenario por esta oportunidad. Y bueno, quedo con la invitación y seguros estén de que por lo menos los revolucionarios y los comunistas cubanos nos debemos esa autocrítica y ese debate programático, pero solo para la profundización democrática y socialista de nuestra revolución. Así que un saludo y venceremos. Así será. Un abrazo grande, Ernesto, y hasta la próxima. Muchas gracias.